Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. 19 horas, 1 minuto, 15 grados, 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires con lluvia. Nos encontramos esta tarde. La verdad que empezamos muy a horario, digamos, hoy, ¿no, compañero? Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo anda? ¿Qué cuenta de bueno? Me extrañó acá que no estuve... Sí, usted se lo extraña siempre. Bueno, estamos del otro lado, me acusan de cebar mate si no compartir. Hasta en la mesa se lo extraña a usted. Saludamos también al compañero Daniel Espíndola ahí que está del otro lado, el mago de los teclados. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo pasó el fin de semana? Lunes hoy, lluvioso. ¿Y a usted qué le parece? ¿Cómo puede estar uno que está un día como hoy? Ayer venimos de un lindo asadito, con la familia, sol a pleno, en cuero, ahí haciendo el asado. Y hoy mirá qué día. La verdad es que lo apachucha uno, lo pone un poco así como entregado, ¿no? Bueno, cuénteme usted, ¿qué dice? ¿Qué cuenta? Hoy es... Tenemos mensaje el día de ayer. Tenemos mensaje del día viernes. Tenemos mensaje, Daniel me dice que sí, vamos a saludar. ¿Tenemos algún cumpleaños? Sí, algo, vamos a saludar. Métale, si tenemos un cumpleaños Agnal, ya, nomás lo saludamos. Agnal Lidia, ¿eh? Hoy es Lidia el cumpleaños. Agnal. 12 de septiembre, ¿eh? Bueno, le deseamos feliz cumpleaños para Lidia, que la esté pasando bien, aunque le ha caído un día bastante triste, bastante gris. Pero yo estoy seguro que va a estar contenta y festejando y bien. Ahora si tenemos mensajes, compañeros, lo pasamos, que han dejado nuestros oyentes el día viernes. No, ¿cómo el no? Día viernes 9 de septiembre, que han llamado al 4535-5999. Ahí repito, 4535-5999. Ahí también pueden dejarlo su mensaje para el día de hoy. Escuchamos los mensajes del día viernes aquí en Tiempo Nacional. Sí, Janine, te estoy escuchando lo que decís y tenés toda la razón. Ojalá todos los que llamamos, toda la gente que llama, y hace tanto tiempo que yo te escucho, desde siempre que estás en la radio con Güello, y te seguí siempre, hubiera podido ir, y yo lo siento en el alma, que se me presentaron las cosas tan mal, que nunca pude ir a tu marcha, encima me fui de la capital, prácticamente, muy triste la semana pasada. Perdí mi mellizo, perdí mi madre. Hola, ¿qué tal, Giovanni? ¿Cómo le va? Soy Claudio. El 15% de aumento era para este mes. Que iban a dar, no sabe si lo van a dar eso. ¿Me puede decir, por favor, a ver si lo van a dar estos delincuentes que tenemos del gobierno? El 15%, por favor. Gracias, Giovanni. Claudio de la Luz. Sí, Claudio, te van a dar el 15%. No vas a ir muy lejos con eso, pero te lo van a dar ahora este mes. Yo digo una cosa, Rubén. Habla Jorge de Devoto. Estos degenerados, de legisladores, de diputados y senadores, están hablando de la próxima campaña, del año 17, a ver quién entra, quién sale, qué sé yo. De la seguridad no hablan nada. De los jubilados no hablan nada. El ministro de Educación se dio el lujo de decir no tiene que hacer paritaria a los docentes, ya tiene demasiado aumento. Ese hijo de mil puta que gana 200.000 pesos por mes, ¿tú se cree que los docentes ganan igual que él? La madre, que es otra ladrona, que hasta está ministra de Seguridad, ladrona, que anda de partido en partido robando. La justicia enaltece a una nación, más el pecado rebaja a los pueblos. Nuestro pueblo ya bastante fue rebajado por los pecados de la década ganada, los muchachos del Frente para la Valija. Así que, muchachos, a seguir luchando y a tener fe, acompañando a Rubén Giovannini todos los jueves frente a tribunales. Hay que sacar ese asiento de clase, sí o sí. Chau, chau, José de Gleu. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica. Señor, Perón, Evita, Isabelita, hubo una sola. Soy hija de una gran peronista como eran mis padres, eran, ¿eh? No existe, estos ladrones, por favor, tiene razón el señor, nunca van a tirar para el pueblo, por favor, que se vayan. Evita, Perón, Isabelita, una sola hubo. Hola, Johnny, hola, Macri. Mirá, vos te haces problemas, pero este país ya no tiene gollete, ya. O sea, la verdad que, escuchame, averiguar en la planta de Mercedes-Benz en Cotal de Catán, a ver si se fabrica un tornillo. Ahora son unos armadores que no tienen lugar, se acabaron los matriceros, se acabaron los torneros, se acabaron los ratificadores. Es un trabajo de armado, nada más quedaron 1.700 personas cuando en un tiempo había 4.500. Averigua, no se hace nada, se arma nada más. Un armador era una empresa que tenía todas las máquinas, venían las fundiciones de San Luis y se hacía todo ahí. El blog. Hola Rubén Macri, Espino, La Tiempo Nacional. Audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y todas las instituciones, prácticamente sacándolos, lo bueno por supuesto que pueda haber, aduana, ANSES, PAMI, IOMA, ARBA, AFIP, Dios mío, ARBA y AFIP, ANTRO, una cueva de delincuentes. Todas las instituciones están ya, no podridas, ya, yo creo que la cloaca más apestosa es 10.000 veces más aséptica que todo esto llamado, entre comillas, instituciones. Ellos se han encargado muy bien todos, y este no solamente la lacra que gobierna, sino todas las lacras anteriores, sin excepción. Sí, muy buenas tardes, doctor. Estoy llamando desde Villa Urquiza, Oscar de la Serna, en la calle Triunvirato. Hace 2 años hicieron un pozo para hacer un edificio. Había un lugar que hacían deportes y se cayó todo dentro del pozo que hicieron. Ahora volvieron a hacer en la misma cuadra de Triunvirato el mismo pozo y el local está todo quebrantado, todo partido, y no sé, el inspector, la gente que se ocupa. Hola muchachos, buenas tardes. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hace Macri si no toma la cadena nacional una vez en su vida y nos explica a todos los que lo hemos votado y los que no lo hemos votado cuál es el proyecto de él? Porque Cristina agarraba la cadena nacional que lo recontracansaba. Había que apagarla para no oírla. Este no habla nunca, nunca. No, no nos da una explicación y él debe hacerlo porque para eso se vota. Porque ellos tienen que responder a nosotros, no nosotros a ellos, para eso los votamos. Cuando se vota se elige, y ellos son los responsables de contestar. Bien, 19:08 y ahí pasaban los mensajes del día viernes, ¿eh? Le agradecemos a todos que han dejado su mensaje, compañero. Me recuerdo, creo que en lo que contaba este oyente de Villa Urquiza, creo que hasta hubo muertos en esa en ese desastre que ocurrió hace unos años atrás. Cuando se vino abajo, creo que era una casa donde se hacían ejercicios, donde se hacen comúnmente, la gente va a hacer ejercicios, a hacer estética, modelatoria y todas esas cosas. Hoy me voy a hablar un poquito, me voy a referir al cipayismo que anida en el corazón de muchos argentinos. Cipayo es un término que era muy común, se usaba en la India, en aquellos que servían a sus amos ingleses y que salían a paliar a su pueblo por orden de los que ocupaban su territorio, que eran los ingleses. Los llamaban cipayos. Cipayos eran traidores, simplemente traidores a su pueblo y a su patria. Aquí en la Argentina hay muchos cipayos, hay muchos vendepatrias, hay muchos que en el fondo de su corazón le anida un cipayo. Más allá de que son argentinos, más allá que cumplen funciones de gobierno, más allá de que cantan el himno, a veces tartamudea cuando lo cantan, porque a veces ni lo saben, le hacen mímica, pero realmente se los conoce por su forma de actuar. Hoy me voy a referir al cipayismo de una empresa que fue creada por el general Perón para tener presencia en el mundo. El hecho de que Aerolíneas Argentinas estuviera en todos los hangares del mundo le daba presencia de bandera a la nación argentina. Claro, eso era cuando Perón pensaba en un país, en una patria, cuando Perón nos enseñaba a amar la patria a través de una educación que hacía de nosotros hombres de bien y no atorrantes que nos que se dedican a la política únicamente para salvarse ellos y para entregar y vender a su pueblo. Eran otros tiempos, sin duda, era otra la educación y también era otro el patriotismo de los funcionarios. Aerolíneas Argentinas llama Falkland Island a las Malvinas. La revista de la empresa traduce el nombre de esa porción de territorio nacional al oficialmente aceptado por Gran Bretaña. La revista alta que se distribuye en los vuelos de la estatal Aerolíneas Argentinas tradujo el nombre de Islas Malvinas como Falkland Island, nombre oficialmente reconocido por Gran Bretaña. Esto demuestra el alto grado de cipayismo que existe en los hombres de gobierno, que existen en aquellos que deberían observar este tipo de situaciones, porque estamos aceptando una empresa nacional renacionalizada, según dicen algunos, estamos aceptando de que el nombre es el que los ingleses le aplican y no el nombre que tienen, que nosotros le aplicamos. Después me voy a referir también a la visita del vicecanciller y de la actitud que está asumiendo Malcorra, que es la ministra de Relaciones Exteriores, otra cipaya, otra vendepatria, otra que por un voto para lograr la aspiración personal de ella de llegar a ser secretaria general de la UN, las Naciones Unidas, vende a su madre. En una entrevista del historiador Felipe Piña, la entrevistadora Teté Custarol le preguntó: ¿qué lugar en el mundo le impresionó más? Al responder, Piña le contestó: las Islas Malvinas. La publicación traduce la nota en español al inglés. En la columna de al lado, en vez de mantener Islas Malvinas, traduce el nombre inglés, Falkland Island. Generalmente los nombres propios, como los de personas, lugares, empresas y productos, no se traducen. Si bien no hay una regla clara, se respeta el idioma de origen. En mayo pasado, la canciller Susana Malcorra confesó que las Islas Malvinas no son más el tema dominante en la relación entre Buenos Aires y Londres. En declaraciones al diario británico The Financial Times, consideró que en la gestión de la expresidente Cristina Kirchner se sobreenfocó en ese tema. Realmente ni la señora Cristina Kirchner, ni este gobierno, ni ninguno de los gobiernos sucesivos que han pasado por el poder, salvo la que realmente en forma intempestiva sacó corriendo con la misión Shackleton a los militares que venían a las fuerzas de Gran Bretaña, que venían a apoyar a los buscadores de petróleo en la zona de Malvinas, Isabel Perón, salvo esa actitud soberana donde a cañonazos lo sacó de la zona de Malvinas, no hubo ninguna actitud viril más allá del desembarco del 2 de abril de 1982. Pero después de la derrota de Malvinas, ninguno de todos los que siguieron a ese hecho, lo único que hicieron fue entregar. Ahora nos vamos a referir, porque hoy tenemos acá un montón de CEOs de todo el mundo, que son los que vienen a ver, hacer sus negocios en un país postrado, en un país que hace leyes como permisivas, como para que se lleven todo a cambio de nada, como para que, como en la época de aquel canciller de las relaciones carnales, ¿se acuerdan? Bueno, esas relaciones carnales se están revitalizando y en muy poco tiempo a los argentinos les va a doler y mucho ese tipo de relaciones. Malcorra recibe al vicecanciller inglés y avanza con los buenos a Malvinas. Acuérdense lo que yo voy a decir hoy. Acuérdense, porque esto es importante lo que voy a decir. Cuando se inicien los vuelos a Malvinas, van a pedir, van a exigir los ingleses que para ir a Malvinas haya que ir con pasaportes. Si esto ocurriese, de hecho, hay un reconocimiento de soberanía por parte de Argentina a los ingleses de ese territorio. Esto siente una jurisprudencia peligrosísima ante cualquier tipo de discusión, al igual que todas estas porquerías, como esta que les leí recién, que no son otra cosa que cipayismo asqueroso, que olvida que sus hermanos están enterrados allí, en esas tierras irredentas, que olvida que hubo una gran cantidad de jóvenes que murieron para que eso fuera argentino, y que utilizan este tipo de situaciones, podríamos decir, bastardas, ofendiendo la memoria de esos héroes y entregando desfachatadamente lo que es nuestro. Ahora está lleno de acá de señores que han venido del mundo. Es como, usted vio cuando hay un animal que se está muriendo y andan los buitres alrededor, revolotean. Bueno, ese es el símbolo que yo quiero mostrarles, así en forma virtual, de lo que es Argentina hoy. Es ese animal que se está muriendo, que es Argentina, nuestra nación, nuestra patria, y todos esos que revolotean, que vienen hoy con lujos, sepulcros banqueados, muy con perfumes caros, muy lindos por fuera, pero podridos por dentro, porque son como los buitres. Están esperando a ver qué se van a llevar de ese animal que muere. Después empiezan a pelear entre ellos, por supuesto. Usted vio cuando ya está el animal muerto, empiezan con la carroña, se matan entre ellos, se picotean, porque cada cual quiere llevarse el mejor pedazo. Bueno, esto es lo que simboliza esta reunión que hoy estamos viendo. Y aparte hemos visto la ministro, que intenta ser candidata y parece que los números no le dan y no le va bien. Y cada vez que hay una reunioncita con sus amos, la vemos como entrega parte interesante de la soberanía nacional con tal de conseguir algún votito más o menos, a ver si ella puede llegar a tener no lo que le conviene a su patria ni a su país, ni a su pueblo, sino lo que a ella le conviene, porque ella tiene aspiraciones, y por lo tanto entregar las Islas Malvinas o entregar una porción de territorio, si total no es de ella, es de un pueblo que en silencio acepta las ignominias más grandes. Malcorra recibe al vicecanciller inglés y avanza con los vuelos a Malvinas. Alan Duncan participará con empresarios británicos en el foro de inversiones. En paralelo se reúne con la ministra con foco en el petróleo de las islas. Es decir, para que manden al vicecanciller los británicos aquí es porque se quieren asegurar algo. Nosotros vamos a ser los dueños del petróleo, pero los dueños verdaderos, los que se lo van a llevar, van a ser ellos. A nosotros nos van a tirar unas migajas, como hicieron siempre con la carne, con los cereales. Nosotros producíamos, pero el negocio era de ellos. Y acá es lo mismo, se van a llevar nuestra riqueza y nosotros vamos a seguir padeciendo hambre y miseria. Por eso se va a dar cuenta usted, cuando están todos estos buitres revoloteando, se va a dar cuenta usted por qué todo lo que yo vengo anunciando de las reformas laborales, las flexibilizaciones laborales y todo lo que les va a ocurrir a los argentinos, más allá de que algunos se me enojan y dicen, pero usted no hay nada que le venga bien. Bueno, a ustedes les viene bien cualquier cosa y por eso gozan, porque les viene bien. A mí no me viene bien de que vengan aquí a llevarse lo que es mío, de lo que es de mis hijos, lo que es de mis nietos, lo que podría ser la felicidad de juventudes futuras, lo que podría ser la felicidad de todo un pueblo en el porvenir. A mí no me viene bien que vengan a llevarse lo que es de todos los argentinos. Hay algunos que les importa un pito con tal de que ellos estén bien. Y yo no puedo decir que estoy mal, pero tampoco puedo decir o aceptar que porque esté bien yo, están bien todos, viendo lo que estoy viendo. Alan Duncan participará con los empresarios británicos del foro de inversiones. En paralelo se reúne con la ministra con foco en el petróleo de las islas. Por primera vez desde el 2010, Gran Bretaña envía un alto funcionario de la Cancillería al país. Luego de las tensiones que mantuvo en Londres con el gobierno de Cristina Fernández, sí, tensiones simuladas, porque por un lado las tensiones y por otro lado le daban a la Barclay que negociara la deuda externa. Entonces, de pelotudo que no nos tomen, que no vayan a creer que somos idiotas, que somos estúpidos, y más cuando se escriben estas cosas, porque pareciera como que Cristina, oh, enfrentó. ¿Qué va a enfrentar? Era todo verso pour la galerie, porque ella hacía su soberano negocio también con la corona británica. Y si no, que me explique por qué le dieron a la Barclay que fuera la que negociara la deuda externa argentina, el segundo canje. Seguimos. Fernández, el vicecanciller Alan Duncan, llega hoy en lo que será una visita clave para la Casa Rosada, que anunció su deseo de negociar vuelos directos a las Malvinas y discutir la exploración de hidrocarburos en el archipiélago. La ministra y vicecanciller Carlos Foradori tienen planeado reunirse con Duncan mañana y buscarán lograr un acuerdo para que haya vuelos directos entre Buenos Aires y Malvinas. Hasta el momento, la única conexión aérea es un vuelo que hace escala mensualmente en Río Gallegos y que proviene de Santiago de Chile. En cambio, Gran Bretaña busca el aval de Argentina para que vuelos que salgan desde Malvinas atraviesen el espacio aéreo nacional para conectar con otros países de Sudamérica, Uruguay o Brasil. Observen ustedes quién gana y quién pierde. Están dando vida de país a las Malvinas, de un país autónomo. Estamos regalando la soberanía nacional. ¿A cambio de qué, señores? ¿De un voto para esta gorda pedorra? ¿A cambio de qué estamos regalando las Malvinas? Ni respeto a nuestros muertos tenemos, a los hijos de madres y padres que todavía lo están llorando, aunque están orgullosos de ellos. Por otra parte, también avanzarán sobre la posibilidad de cooperación argentino-británica en la exploración de hidrocarburos alrededor de las Islas Malvinas. Esto mismo fue lo que planteó Malcorra cuando visitó Londres la última semana. Esta postura del gobierno de Macri es totalmente opuesta a la política que tenía el kirchnerismo, que aprobó la ley 26.659 en 2013, en la que penalizaba a aquellas empresas que quieran explotar hidrocarburos en el Atlántico Sur. Estas negociaciones serán la antesala de lo que podría ser la primera entrevista bilateral entre el presidente Mauricio Macri y la primera ministra Theresa May, el 20 de septiembre durante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Según el diario inglés The Guardian, la Cancillería británica considera que la visita de Duncan responde a un avance en las relaciones bilaterales desde que ganó Macri las elecciones, incluso advierte que es un importante paso hacia adelante, por supuesto para ellos, después de más de una década de dificultades de la postura aislacionista del gobierno anterior en alusión al kirchnerismo. Duncan llega a la Argentina con un grupo de 40 empresarios que participarán en el Foro de Inversión y Negocios, que comienza hoy con una cena en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Durante ese encuentro, el vicecanciller podría conversar con otros ministros argentinos y avanzar sobre posibles inversiones en el país. Además, ofrecerá una recepción en la residencia del embajador para todos. Sin palabras, sin comentarios, porque realmente creo que con esto ya quedó bien reflejado lo que es ser cipayo y lo que es ser vendepatria. Y mientras ocurre esto, mientras estamos viendo cómo los buitres revolotean a esa Argentina que está dando sus últimos estertores, hoy se publica lo siguiente. Se cerraron más de 500.000 cuentas sueldo en 2016. 2016 está gobernando este nuevo gobierno de Cambiemos, ¿no? Para aquellos que le dicen, de tiempo, Giovannini, hay que dar tiempo. Se cerraron 500.000 cuentas sueldos, 500.000 trabajadores en blanco, que dejaron de trabajar, que se quedaron sin trabajo. ¿Entendieron? Lo más clarito, son 500.000 familias cuyo jefe de familia o va a buscar cartones y se hace cartonero, o va a buscar un plan jefe o jefa, porque no tiene trabajo. La información surge de las estadísticas del Banco Central de la República Argentina. No voy a decir que lo inventé yo esto, ¿no? El informe lo da el mismo Banco Central. Publicado bajo la gestión de Federico Sturzenegger. Lo publicó Sturzenegger. No supongo que no es adversario político de Macri. Además, hasta mayo se registraron unas 6.000 empresas menos. ¿Van escuchando? Mientras acá los buitres revolotean, las empresas argentinas y los argentinos, miren lo que les pasa. Estos que vienen, que revolotean, esos buitres, son los que van a exigir todos esos cambios que yo le vine preanunciando en estos tiempos con respecto a las editoriales que hacen algunos afamados periódicos, de los cambios, de la legislación laboral, de la justicia laboral y de todo aquello que son derechos inherentes a los trabajadores argentinos. El Banco Central de la República Argentina publica mensualmente un informe sobre las entidades financieras. Uno de los datos que emerge de este reporte es la cantidad de cuentas sueltas que existe en el total del sistema financiero. Esta cifra, si bien no es un número exacto, provee una aproximación a la cantidad de empleados formales en Argentina que cobran mensualmente sus haberes mediante acreditación bancaria. En los informes se divulga información con unos meses de retraso. Por ejemplo, en el informe de agosto de 2016 se publica información hasta mayo del mismo año, 3 meses de retraso. A diciembre del 2015, según información provista por el propio Banco Central de la República Argentina, en su informe del marzo del 2016, pero publicado en junio de este año, hace solo 3 meses, ya en plena conducción de Federico Sturzenegger, designado por el presidente Mauricio Macri al frente de la entidad, se declaraba que en diciembre del 2015 existían más de 9 millones de cuentas sueldos y 195.000 empresas que acreditaban el sueldo de sus empleados por vía bancaria formal. Recientemente se publicó un nuevo informe con cifras hasta mayo. Al reparar lo ocurrido, se llega a la conclusión de que los primeros 5 meses del año se destruyeron 507.449 cuentas sueldos y dejaron de abonar a sus empleados por vía bancaria 6.021 empresas. Si bien esto no implica una linealidad entre destrucción de cuentas, sueldos y empleos y entre cantidad de empresas que acreditan sus haberes mensualmente y la efectiva desaparición de la empresa, se puede hablar de una tendencia al menos muy preocupante. Si bien en estos meses puede haber un pase a la informalidad de una porción de los asalariados registrados o retiros, la magnitud del fenómeno llama poderosamente la atención. Para desestimar supuestos vistos de estacionalidad del periodo diciembre-mayo, los datos de los informes del mismo lapso temporal, pero de un año atrás, muestran un contraste asombroso. Es que en el igual periodo de tiempo se crearon 305.376 cuentas sueldos y 2.123 empresas comenzaron a acreditar los haberes de sus empleados en forma bancarizada. Bueno, este informe debería preocuparnos y mucho, porque esto hace a muchas cosas, inclusive a la violencia. Esto es violencia de arriba. Dejar sin trabajo a la gente es violencia de arriba. Y la violencia genera violencia. No hablemos de inseguridad, hablemos de violencia. Quedar la gente sin trabajo, como en la década del 90, eso es violencia. Entonces no se quejen cuando la gente, los de abajo, los que se quedan sin trabajo, tomen actitudes violentas ante el silencio sordo de aquellos que deberían gobernar y crear trabajo. Hay perdonavidas. Este caradura torrante de Moreno, que es un sinvergüenza, un sátrapa, dice, si López pide perdón, lo reincorporamos al peronismo. Él podrá llevárselo a su casa, acostarlo con su señora, podrá metérselo de supositorio a López, podrá hacer lo que quiera con López. Total, es un latri como él. Pero eso de que lo va a reincorporar al peronismo, ¿a qué peronismo va a reincorporar? A los ladrones va a poder reincorporar. Al ladronismo. ¿Qué tiene que ver Perón, la doctrina peronista, los peronistas, con estas mafias y cuevas de ladrones? Me parece que es muy presuntuoso Moreno al decir que si López pide perdón, lo reincorporaremos al peronismo. Podrá reincorporarlo a sus amigos que quedaron sorprendidos y enojados porque lo pescaron con la mano en la masa, con 8 o 9 millones de dólares, aunque ellos fueron más prolijos, quizás lo tienen afuera, o quizás lo tienen escondido, como todavía pasa en muchos lados. En la entrevista publicada por Noticias, Guillermo Moreno aseguró que el exsecretario de Obra Pública le faltó doctrina peronista. Bueno, a él le sobró doctrina peronista, parece, ya que es juez y puede perdonar, es como Dios. Claro, tiene la bendición del Papa, tiene para perdonar a López. Al ser consultado sobre su reacción por la causa de José López, Moreno destacó, no me provocó nada, pero está claro que faltó doctrina peronista. Si López es finalmente condenado, lo iremos a buscar el día que salga y lo llevaremos a un plenario peronista para que pida perdón. ¿De qué mierda le sirve al pueblo el perdón de López después de todo lo que se choreó? Lo que tenía que hacer es devolver todo lo que se robó como una muestra de que realmente es peronista, porque el peronista en la función pública, los que yo conocí, no robó ninguno. Y eran peronistas. Te puedo hablar de Pistarini, puedo hablar de Otalagano, de Ivanisevich, de muchísimos peronistas que estuvieron de embriones y murieron como entraron. Del teniente coronel Obón, presidente de YPF, de Blanco, el coronel Blanco, presidente de YPF. Puedo hablar de muchísimos peronistas que conocí y que fueron ministros y que salieron de la función pública, de don Manuel Lázaro Roca, ejemplos de peronismo, de Sánchez Toranzo, de Cornejo Linares. Yo puedo hablar de cientos y miles de peronistas que estuvieron, pero se retiraron de la función pública como habían entrado, no como estos ladrones que entraron y se robaron todo. No me provocó nada, pero está claro que faltó la doctrina peronista. Si López finalmente condenado, lo iremos a buscar el día que salga y lo llevaremos a un plenario peronista para que pida perdón. Y si pide humildemente perdón, sin ninguna duda, lo reincorporaremos. Moreno ya había indicado al sitio La Noticia 1 que este es el año de la misericordia. Ahora se hizo cura también. Y así lo definió su santidad. Y nosotros somos buena gente, no hacemos leña del árbol caído. Qué chátrapa, qué hipócrita, por Dios. Si López fue corrupto, ya lo era desde el primer día ante los ojos de Dios y los ojos de su familia. Pero, convengamos, Moreno, convengamos que tenía la bendición del obispo. Si bien Dios veía lo que él hacía, el obispo miraba para otro lado, ¿eh? Si López fue corrupto, ya lo era desde el primer día ante los ojos de Dios y los ojos de su familia, agregó Moreno, quien resaltó, López se equivocó, va a pagar porque se equivocó, y después el peronismo le preguntará si se arrepiente. Y se va con 1 millón o 2 millones de dólares que le quedaron y se lo da a ese plenario, tienen la absolución eterna. Es más, le garantiza que cuando se muera le van a dar un pedazo de cielo. Es para reír o para llorar, la verdad que cuando uno lee estas cosas... Agarrarse la cabeza. Es para agarrarse la cabeza. Bueno, Tenemos mensajes, vamos a escuchar los mensajes y después seguimos con todos estos. Ay, Dios santo. 19 horas 36 minutos 15 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires y continúa lloviendo aquí en Capital Federal. Vamos a escuchar los mensajes que han dejado nuestros oyentes el día de hoy al 4535-5999. Daniel, escuchamos los mensajes aquí en Radio Belgrano M650. Tiempo Nacional, buenas noches. Saludo a Jorge Macri y a Rubén Giannini y todo su equipo. Eduardo de acá de Quilmes. El coronel Perón, en el momento de hacerse cargo de la Secretaría de Trabajo y de Previsión, dijo: nosotros dividimos el país en dos categorías, una de los hombres que trabajan y las otras de las que viven de los hombres que trabajan. Ante esta situación nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres que trabajan. Juan Domingo Perón, secretario de Trabajo y Previsión en el año 1944. Muy bueno el programa y adelante. Rubén, Johnny también, qué alegría que me da que está de vuelta al frente de tu programa. Por favor, Johnny, te lo mereces. Y al amigo Daniel Espíndola, un gran abrazo, le habla Jorge de Villa Ballester. Bueno, no sabes la alegría que me da, Johnny, escuchar otra vez tu voz. Es otra cosa como hacer el programa. Igual a Máximo lo queremos también, ¿no? Pero te tiene que dar lugar que te mereces por ser un jovencito. Gracias, espero todo, que tenga más suerte y escucharte más seguido por la radio. Todos los oyentes a veces me dicen lo mismo. Y el pibe no está mal, el Giovannini, bueno, no sé, no tiene ese mantomate. Lo tiene castigado. Bueno, gracias. Para el compañero y camarada de las madrugadas, mi viejo amigo Giovannini, basta décima para el día del maestro. San Juanino y Masón, con el grado 33, ¿saben ustedes quién es? Pues gobernó la nación, siguiendo su posición fuera de naturaleza, con sanguinaria crudeza, duro, más duro que un cerro, del autor del Martín Fierro, él quería su cabeza. Creo que el día del maestro es digno para alma fuerte. Un abrazo al payador Curubelier, para todos los espartanos, todos los jubilados, jubiladas. Y adelante, mi Argentina, Perón y Evita. Chao, hermano. Chao, Curubelier. Gracias por tu participación en el programa. Hola, Rubén, ¿cómo le va? Le habla Adrián de Paso del Rey. Mire, de Cambiemos esto no tiene nada. Hay 8 locomotoras a 0 kilómetros en el Sarmiento que se están oxidando porque no le dan trenes para correr. Esas locomotoras chinas que valían $1.5 millones cada una. Hasta marzo que inventen el nuevo diagrama, esas máquinas no tienen trabajo. Así que le cambiemos las caras nomás. Así que la misma mugre y la misma forma de proceder de los argentinos. Mediocre e inútil. Me da lástima por la patria. 4 locomotoras hay en Aedo y las otras 4 en Bragado. Por si quieren saberlo, periodista de investigación. Chao, viejo. Hola, buenas noches, Rubén. Un besote grande para vos, para tu pibe, que es una garantía. Y para el amigo Max también. Escúchame. ¿Cómo puede ser que un diputado, un senador, esté ganando 100 y pico, 200 mil pesos por mes, mientras un maestro, que son los que forman a nuestros hijos, ganan 10 mil pesos? Un policía que arriesga su vida gana 15 mil. Un médico que está en el hospital salvando vidas gana 10, 12, 15 mil pesos por mes, mientras los hijos de senadores y diputados se ponen los sueldos a su manera. ¿Dónde estamos? Vamos, salgamos todos a la calle, prendamos el fuego al Congreso. Buenas noches, señor Giovannini, gente querida. Estaba mirando, escuchando, viendo la televisión, estos policías que han agarrado tanto hoy y ayer, no creo que fue. 40 por un lado, 15 o 20 por otro. Han bajado policías también, sí. Ahora todo eso que apareció de golpe, todos esos policías que hicieron algo. Yo digo, el pueblo no se merecerá esa gente, que los felicitamos, muchachos. Porque son la custodia nuestra, del pueblo, ¿no? ¿Se merecen o no se merecen esos policías? Bueno, le diga gracias. Muchas gracias por lo que están haciendo. Buenas tardes, este es el mensaje para Radio Belgrano y Tiempo Nacional. Victoria de Villarina, te habla Giovannini. Bueno, quería hablar sobre el tema de los ferrocarriles argentinos. Tengo unos datos, ¿no? Que no sé si usted está equivocado o yo estoy equivocado. Cuando Perón compró los ferrocarriles argentinos, los ingleses, cuando arreglaron el tema que lo tenían ellos, habían comprado los ferrocarriles, pero no a tan alambrado, sino una legua de cada lado del ferrocarril tenían los ingleses. Señor Giovannini, buenas noches. Habla Carlos de Buedo. Estaba pensando que otro presidente traidor y cobarde como este no hemos tenido nunca. A la vicepresidenta le soltó la mano, le sacó el estudio de abogados que la iban a defender, pensando que estaba en algo raro. Ya se retiró, ya le soltó la mano. Por lo menos Cristina sería lo que sería, pero nunca le soltó la mano a Gurú, ni a Aníbal Fernández, ni a Bebido, ni a nadie. Cayó con ellos. Este es un traidor. Adiós, señor Giovannini. Rubén Jorge, Rubencito, directamente desde la paternal. Yo digo una cosa, estos 8 cadáveres o muertos que aparecieron en los arroyos de Quilmes, no le van a echar la culpa a Aníbal Fernández, ¿no? Se me ocurre, pienso. Otra cosa, ¿se acuerdan cuando Aníbal Fernández dijo que en Alemania había pobres? Ahora lo reconoció la Universidad Católica Argentina. ¿Qué me conturci, eh? ¿No le van a pedir disculpa a la Corpo y todos esos alcahuetes que tienen ahí? Otro tema, Macri se cree que es Ramsés, el faraón de Egipto. Así va a terminar. Les mando un abrazo. Chau, chau. Sí, Rubén, yo soy Reñera de Montegrande. Es muy serio lo que está usted diciendo, Rubén, lo estoy escuchando. Escúcheme, Rubén, ¿y los veteranos de guerra qué hacen que permiten esto, que vengan estos cuervos, como usted dijo? Eso se viene para adueñarse de las Malvinas, a cambio de nada, como usted dice. Se van a llevar toda la riqueza por el petróleo, la riqueza que tienen. ¿Por qué no salen todos a la calle, yo diría, los veteranos de guerra y se organizan? ¿Qué piensa usted, Rubén, que fueron a nuestros hermanos a ofrendar la vida allá? Contésteme, Rubén, lo sigo escuchando. 42 minutos y ahí pasaban los mensajes del día de hoy, ¿eh? Compañero, hay algunos que ahí reclaman que, bueno, vamos que... a ver si César Gómez estamos los dos y hacía seña como que no hablaba, sí, abrazado como mejor, compadre en desgracia estamos. Mejor del fin de no hablamos, ¿no? Ni hablar. Del fin de no hablamos. De deporte hoy no se habla. Está prohibido. Agustín Rossi, ministro de Defensa. Mire usted cómo estará esto. La verdad es que está tan podrido todo, tan repodrido todo, que esto ya no lo sorprende a nadie. Si yo le cuento esto, usted se va arriba y dice, este Giovannin es un loco de mierda, mirá lo que está diciendo. Bueno, si dice que soy un loco de mierda, va a tener razón. Pero... lo que le voy a decir es para reírse o para llorar. Agustín Rossi, ministro de Defensa, contrata a los monos para la seguridad de su familia. Es decir, el ex ministro de Defensa de un gobierno que ya no está, contrata a los narcotraficantes, a las bandas narcotraficantes, para que le cuiden la vida a su familia. ¿Hasta dónde hemos llegado, señores? Y ese señor tenía el manejo de todas las armas y de las fabricaciones de armas del país. Lo que primero circuló por unos pocos medios bien informados de Rosario ya se dice en todas partes. Agustín, el Chivo Rossi, delegó la seguridad de su familia que vive en uno de los country más selectos de la ciudad. Ellos viven en country. El pueblo en las villas, y después hablan de peronismo. Los primeros que rajan de los barrios son los políticos que se dicen peronistas para ir a los country. Eso tenía razón Eva Perón cuando decía que dentro del corazón de esos tipos anidaba el oligarca. No le tengo tanto miedo a la oligarquía que derrotamos el 17 de octubre del 45, decía Eva Perón. Les veo a estos oligarcas que le anidan el corazón la oligarquía, lo decía por los dirigentes peronistas, y esos son los que van a llevar a la destrucción del peronismo, si Juan no lo separa. ¿Qué vive? Dice, en uno de los cantis más selectos de la ciudad, es un grupo de los llamados soldaditos de uno de los carteles más prominentes de la ciudad. Los Monos, grupo liderado por la familia Cantero, cuyo jefe Máximo Ariel fue detenido disfrazado de cartonero, en mayo de este año, es una de las organizaciones narcos mejor estructuradas de la Argentina, cuyas ramificaciones ya llegan al norte de la provincia de Buenos Aires. Rosario es hoy más que nunca la Chicago argentina, y los monos, junto con algunos grupos corruptos de la policía y otros políticos a los que todos abiertamente nombran como narcosocialistas, se han apoderado de la otrora apacible y bella ciudad de la orilla del Paraná. La familia Rossi alcanzó un nivel de vida y prosperidad que difícilmente puede explicarse con el nivel de remuneraciones que tuvo en las últimas décadas el ex menemista y ahora ferviente kirchnerista. Si bien ganan buenos sueldos, el estándar de vida que alcanzaron los Rossi es muy alto y su nivel de lujo establecido en sus viviendas dignas de magnates. El asunto es que la familia Rossi tiene una discreta vigilancia en cuanto a la seguridad de su vivienda, constituida por un grupo de hombres pertenecientes a las bandas de los monos. Quiere decir que están habilitados para portar armas, están habilitados para circular con esas armas, están habilitados como si fuera una fuerza de seguridad. ¿Y qué hacen las fuerzas de seguridad que permiten esto? ¿Qué hace el gobierno o la ministra de seguridad que permite estas cosas? ¿A dónde está la ministra de seguridad? ¿Existe? Ah, sí, existe. Existe para pelearse con los otros funcionarios, pero no para terminar con las muertes de los argentinos. ¿A qué se debe que el ministro de Defensa prefiera tener una seguridad privada dependiendo de bandas organizadas al margen de la ley? La explicación que se escucha en las inmediaciones de los Rossi parece traída de los pelos, pero allí se dice que ninguna fuerza de seguridad garantiza un 100% de fidelidad a sus jefes, como quizás quedó revelado en la trama siniestra de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y en cambio, al parecer, los grupos marginales garantizarían algo así como un cero nivel de traición. Nos dicen, es decir, que los narcotraficantes y los ladrones, los delincuentes, las mafias, tienen más códigos que aquellos que los políticos que se llaman decentes. Esto así, este es el mensaje, ¿no? Y en cambio, al parecer, los grupos marginales garantizan algo así como cero nivel de traición. Nos dicen que los soldaditos que cuidan la seguridad de la familia Rossi lo hacen con discreción, no portan armas. Claro, sí. Yo te voy a cuidar la vida y no voy a portar un arma. ¿Qué vida te voy a cuidar? Por favor, no nos tomen de pelotudo. Pero sí medios de comunicación celular para advertir a otros si hace falta operatividad para entrar en acción. Los otros vienen con margarita, con un ramo de margarita en la mano. Por favor. Los Rossi hacen silencio frente a los programas periodísticos que han echado a correr esta versión, que suena alocada, pero también por lo bajo la acepta como cierta la misma policía rosarina. Es que en Rosario los Rossi siempre están listos para dar una sorpresa más. Y hablando de Rossi, tenemos que la Cámpora, ¿se acuerdan de la Cámpora? En una época existió, tenía manija, manejaba muchas cosas. Bueno, hoy ya no está, pero dejó sus huevos, los huevos de la serpiente, los fui sembrando. Lo que comenzó como un rumor, luego se transformó en varias denuncias periodísticas y ahora se empieza a confirmar en los hechos. Se van conociendo detalles sobre la corrupción y los desmanejos del Estado en los años K. El ministro de Defensa, Julio Martínez, confirmó que el gobierno de Mauricio Macri presentará una denuncia penal por faltante de municiones en la fábrica militar en Santa Fe, que era manejada por la Cámpora. El portal El Economista de Madrid, en su edición de la Ciudad de México, acerca sobre la realidad argentina, publica lo siguiente. Tras el cambio de gobierno, prácticamente todos los días se conocen nuevos detalles sobre la desidia y corrupción con la que fue administrado el Estado durante los años pasados. Esta vez, el ministro de Defensa, Julio Martínez, confirmó que el gobierno de Mauricio Macri presentará una denuncia penal por faltante de municiones en la fábrica militar de Santa Fe, que era manejada por la agrupación ultrakirchnerista La Cámpora. Una auditoría comprobó que faltan millones de dispositivos explosivos, municiones y armas. Pero no solo eso, sino que también encontró un arsenal no declarado. Llevamos las cosas a la justicia para que avance sobre los culpables, afirmó quien aseguró que las pruebas indicarían que se vendería material explosivo al mercado negro. El funcionario aseguró el domingo y a través de su cuenta de Twitter que hay más de 190.000 balas 9 milímetros y 750.000 balas de FAL sin registrar. Una auditoría que ordenamos en la fábrica militar Fray Luis Beltrán dio resultado alarmante. Faltan millones de fulminantes para municiones, descontrol en los registros y almacenamiento inadecuados de elementos bélicos, señaló. Podríamos hablar de desidia o impericia de la anterior gestión, pero hay elementos para pensar que hubo corrupción en un tema sumamente sensible por la posible derivación de estos elementos a bandas criminales, sostuvo Martínez. Bueno, la inseguridad lo está mostrando. Están armados hasta los dientes. ¿Y de dónde salieron esas armas? Aquí desarmaron al pueblo, les hicieron entregar sus armas, diciendo que garantizaban la seguridad, y hoy, mire cómo mueren todos los días a racimo los argentinos, mientras que ellos les vendieron, lo abastecieron, porque cuando hablamos de millones de fulminantes para municiones, ¿sabe qué significa eso? El fulminante para la munición, usted disparó un tiro y con el casquillo lo vuelve a recargar poniendo el nuevo fulminante y usted tiene una bala nueva. Entonces tienen millones de posibilidades de tener proyectiles para salir a tirotearse, a matar, a robar, a asesinar, a hacer lo que quieran, porque se lo ha provisto el mismo gobierno que hoy ya no está. Bueno, me parece que nos tenemos que ir ya, todavía no, nos quedan unos 5 o 6 minutos. Nos quedan unos minutitos, ¿no? Sí. Vio, estábamos hablando de Rossi, que tiene mucha plata, pero ¿sabe por qué tiene plata? Porque mientras nosotros sacamos aquí a la gente de la Antártida en nuestro programa, oficiales, suboficiales y personal civil, que está haciendo patria en esos lugares, manteniendo viva ese territorio que es nuestro, para que siga siendo argentino, el señor Rossi, ministro de Defensa, acaba de ser imputado por sobreprecio en los alimentos para la campaña antártica. Miren si será delincuente, hijo de mala madre. Que mientras otros argentinos están haciendo patria, lejos de su familia, con unos fríos intensos, y con ganas de volver, muchos de ellos, encontramos que el señor que debería garantizarle a ellos una atención digna para que no la pasen tan mal como ya en su momento pasó, que les escaseaban las cosas, les escaseaba el comestible, que tenían unos ciertos problemas de aprovisionamiento, este señor se dedicaba a llenarse los bolsillos de dinero haciendo negociados que le permitieran enriquecerse en perjuicio de las arcas del Estado y el bienestar de los que quieren a su patria y la están haciendo en el sur, en la Antártida. El exministro de Defensa, Agustín Rossi, fue imputado por el fiscal federal Ramiro González por el presunto pago de sobreprecios en la compra de alimentos para abastecer a los residentes argentinos en las bases de la Antártida. La denuncia presentada por la Corporación Mercado Central se suma a la que viene investigando el exministro de Defensa, Arturo Puricelli, y a su hijo, Alejandro, entre otros, por el pago de aprovisionamiento de las campañas 2013-2014, 2014-2015. No dejaron en ningún lugar sin robar, ¿eh? Donde estuvieron, chorearon de lo lindo, lo llevan en la sangre al choreo. El fiscal federal Ramiro González imputó al exministro de Defensa, Agustín Rossi, por presunto pago de sobreprecio en la compra de alimentos para abastecer a los residentes argentinos en las bases de la Antártida. El fiscal requirió ampliar la investigación por irregularidades en la campaña antártica 2015-2016, puesto que ya se venían investigando las del 2013-14-14-15. Según una auditoría realizada por la Corporación Mercado Central, este año las irregularidades son por 8 convenios firmados entre esa entidad y el Ministerio de Defensa para aprovisionar de alimentos y bebidas a las 6 bases argentinas de la Antártida, donde habitan permanentemente unas 230 personas. La denuncia hecha por la corporación, ya presentada ante la Oficina Anticorrupción, es por los 8 convenios que se firmaron con la empresa Rinorm SRL. 6 de ellos, 1 con García Gelmini y el restante con Patagonia Sunis, Sociedad Anónima. Qué raro, la Patagonia aparece también por ahí. ¿De quién será? Según señaló el fiscal González al impulsar la investigación, los sobreprecios habrían sido de entre el 241 y el 174% según las categorías. Mire si chorearon lindo, con razón, está en el country. Según consta, en la causa la empresa Rinorm SRL facturó por esos 6 convenios unos 79.155.749 pesos y García Gelmini unos 3.587.580 pesos y un total de 84.015.893 pesos. Las irregularidades salieron a la vista cuando se comparó lo que cotizaron esas empresas y un listado de precios aportado por el autoservicio mayorista Diarco. Así se pudo ver sobreprecios en la cotización comparativa entre un 166% en dulces, un 464% en el rubro lácteo y un 99% en bebidas. El fiscal González también imputó a Carlos Martínez, entonces titular de la Corporación Mercado Central, Santiago Rodríguez, secretario de Ciencia y Tecnología y Producción del Ministerio, Carmen Kersul, del área logística, Norma Edith y María Alejandra Gelmini, de García Gelmini, y Ricardo Morales, de Rinorm SRL. Al impulsar la investigación, González sugirió varias medidas de prueba, como ser pedido de información a la AFIP, a la Inspección General de Justicia, que se obtengan los expedientes administrativos de las compras en el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Corporación Mercado Central. La nueva denuncia se suma a aquellas que vienen investigando el pago de aprovisionamiento de las campañas 2013-2014, 2014-2015, por las cuales venían siendo investigados el exministro de Defensa Arturo Puricelli y su hijo Alejandro, entre otros. Y bueno, ya se nos termina el tiempo, ya está aquí. 19 horas 58 minutos, ya está aquí con nosotros. Vino el apurado, compañero, hombre, ¿qué? Como ayer ganaron, ahora viene todo. El compañero acreditado, acreditado, Emiliano Sapia. Compañero, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muy buenas noches, para Rubén y para Johnny. Acreditado, pero bueno, me hacen sentir más joven, ¿viste? Me pusieron un millón más. Así que está bien, me siento más pendex. Ahora digo, pues te he hecho un pendex con ese corte de pelo. ¿Que lo llamaron a la conclusión? ¿Cómo era la cosa? Y me tuve que cortar, ¿viste? Yo voy, me siento en la peluquería de mi padrino, Marcelo Capuzzi, y le mando un fuerte abrazo. Yo me siento y le digo, vos cortá. Y él se me pone a hablar, ¿viste? Y hablamos y hablamos. Y cuando me doy cuenta, me dice, ya está, listo. No elijo yo, me corta él como quiere. Perfecto, perfecto. Usted sabe, le voy a contar una anécdota. ¿Sabe que Perón, cuando era teniente coronel, coronel, estaba ahí en la Casa de Gobierno porque era vicepresidente de la Nación, acompañaba a Farrell? Entonces ahí hay una peluquería en la Casa de Gobierno. Entonces hay un peluquero que era muy charlatán, hablaba mucho cuando cortaba. Hablan y hablan. Bueno, este Marcelo Capuzzi actualmente es el peluquero del Senado, no de la Casa de Gobierno, del Senado. Bueno, pero yo le cuento esta anécdota porque es interesante. Dice que Perón se va, se sienta y le dice, coronel, ¿cómo quiere que le corte? Pero lo miró en silencio. Es imposible. Hacer que un peluquero te corte calladito es imposible. Tenés que ir con una cara. ¿Cómo quiere que le corte? En silencio. En silencio, le dijo. Les gusta hablar mucho a los peluqueros. Se descargan, ¿viste? Tienen una descarga emocional cuando están cortando, pero bueno, un gran oficio. Pero suena menos. Sí. Compañero, ¿qué tiene para hoy? Mira, tenemos para analizar la fecha del campeonato de primera división, la victoria de River en Córdoba, la victoria de Boca, la expulsión de Carlitos Tevez, analizar el torneo. Gimnasia y Estudiantes ganaron los dos partidos, Está puntero. Hasta ahora están punteros los dos. Ojo Gimnasia. Los dos, los dos equipos de La Plata, así que se pone lindo, vamos a hablar de todos los clubes. Venimos con todo. Bala con Central, El domingo ganó Platense también, Ganó Platense. De visitante en la isla, difícil, ojo. Ojo, dos partidos seguidos, Ojo con el calamar, ojo con el calamar. Así que tenemos todo, hablaremos de haciendo también, hablaremos de la fecha que se cierra hoy. Hay un partido en cancha nacional, tenemos móvil allí, hablaremos de la semana, lo que se viene, lo que no se viene, y todo el fútbol nacional e internacional aquí en Apeles Somos Fútbol. ¿Cuántas fechas le podrían dar a Tevez? Y dice que pidió tres el árbitro del partido, pero yo creo que le van a dar dos. Sí, hay que ver qué tanto es la hermana de Delfino, ¿no? Claro. Porque la tienen que citar también, claro, por lo que le dijo. Porque capaz que labura eso de verdad, ¿no? Bueno, sigue aquí en Radio Belgrano, 650, que ya llega APL Somos Fútbol con toda la información. Le agradecemos a todos los que dejaron su mensaje, a todos los que estuvieron de otro lado. Hasta mañana y pásela bien, 19 horas aquí, nos encuentran, ¿eh? Hasta luego. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio, Radio Belgrano. AM650, marca registrada. Ahora tenés una excusa para pegar.